Lights of Sidonia, qué manera de arrancar nuestro viernes de guitarras con este rock electrónico de Muse. Ya está aquí este viernes 11 de julio de 2025, 12 y 6 minutos. Qué bueno estar de nuevo aquí reunidos para escuchar una buena hora de rock, una buena hora de distorsión y mucho ritmo para cerrar la semana por todo lo alto y como más nos gusta. Con el buen rock siempre presente aquí en Primera Hora W cada viernes y hoy no será la excepción, así que todos invitadísimos a disfrutar de este programa y sobre todo a ser parte muy activa, porque recuerden que ustedes pueden pedir sus canciones y para eso tenemos el numeral Primera Hora W. Con ese numeral los leo en X y también tenemos el WhatsApp 301-436-0952 para que hoy pidan muchas, muchas guitarras. Intentaremos complacer a todos los que nos envíen canciones. Cristian Coronado los acompaña hasta la una de la mañana y bueno, vamos de una vez con el rock, con las guitarras y ahora con el sencillo debut de Los Killers, año 2004, Somebody Told Me. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Company alive. core of man. A gag, a plastic bag on a monument. I beg to dream and if they're wrong, all of lies. This is the dawning of the rest of our lives. On holiday. Just finding tunes in DJ sets and a dirty dance floor.

es viernes de guitarras en Primera Hora 2. Show Me How To Live es la guitarra inconfundible de Tom Morello, la voz de Chris Cornell. Audioslave, este supergrupo que resultó de la unión precisamente de Chris Cornell, quien era vocalista de Soundgarden, con la sección instrumental de la banda Rage Against the Machine, con Tom Morello en la guitarra, Tim Comerford en el bajo y Brad Wilk en la batería. El resultado, la verdad, en ese momento fue buenísimo, una banda con un sonido muy potente y esa voz de Chris Cornell que ya ustedes la conocen, es capaz de hacer cualquier cosa. Y seguimos nosotros en el Viernes de Guitarras. Vamos hasta la una de la mañana completando esta primera hora del último día de la semana de Primera Hora W. Y qué bueno que hay oyentes pidiendo canciones, tanto en el numeral Primera Hora W como en el WhatsApp 301-436-0952. Vamos a poner esa canción que nos deja allí en X con nuestro numeral, nuestra oyente Sandra. Nos vamos con las guitarras de los White Stripes y esto se llama The Hardest Button to Button. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora. I'll save myself. Maybe I'll wake up for once.

porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Last Breath, un último respiro de la banda Creed sonando en Primera Hora W y sumándose a nuestro viernes de guitarras que aún no se detiene. Vamos llegando a las 12:45. Vamos a meterle aún más guitarras a este viernes en Primera Hora W y nos vamos con algo de post grunge con la banda Bush. Esto es Swallowed. Warm sun, feed me up. Everybody, everything, my love. said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. Viernes de guitarras en primera hora W. Please don't deceive me when I hurt you. Just ain't the way it seems. El primer álbum de Nirvana, esto era Love Buzz, de ese álbum Bleach, y sonó en primera hora W, llevándonos al final de nuestra primera hora de hoy, nuestro viernes de guitarras. Ya lastimosamente tenemos que despedirnos, pero espero la hayan pasado muy bien al ritmo de las guitarras y el buen rock. Una vez más, un viernes de guitarras en primera hora W. Cristian Coronado los acompañó, les deseo un muy feliz fin de semana. Ya saben que el lunes nos volvemos a encontrar a primera hora con más música. Vamos a despedirnos con una petición que me quedó en nuestro WhatsApp de nuestro oyente Eddie de Guarne, y esto es un verdadero clásico de Led Zeppelin con mucha psicodelia, además Dazed and Confused. Con ella nos despedimos hasta el próximo lunes. True.